¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila, que emitimos en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza. Como cada domingo hacemos, os anunciamos dónde podéis escuchar el programa en directo por streaming a través de nuestra web www.radiotopo.org, repetido los martes a las 11 y la madrugada de los miércoles de 5:30 a 6:30. Si todo esto no os va bien, lo podéis escuchar cuando os apetezca en las plataformas donde subimos todos los programas, en nuestra web, en iVoox, Facebook y en las cuentas Con la casa en la mochila y la de Radio Topo, o en Twitter @ casa en la mochila. Vamos con los titulares del programa de hoy. El pasado viernes se celebró en Zaragoza, organizado por EAP en España y la Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión, un seminario, Trabajo en Red para la Inclusión de Familias Vulnerables. Allí enviamos a nuestro compañero a cubrir ese evento, le hizo tres interesantes entrevistas que luego nos va a detallar. A continuación nos visita Gregorio García Carpintero, más conocido como Goyo, trabajador social en Cáritas, acompañando o haciendo un seguimiento con familias vulnerables. Nos contará las dificultades y se ha incrementado el número de familias a pesar del ingreso mínimo vital y la paz en Zaragoza. Por último, estará por teléfono un amigo del programa, activista y defensor de los derechos humanos, Sandro, desde Fraga, Huesca. Hablaremos sobre un problema que ha sucedido con Maimouna. Sufrió un desahucio con menores a su cargo y la situación por la que está pasando. Y también hablaremos sobre las solicitudes de paro sin poder resolver en el INAEM, el tapón que hay, y nos contará qué ocurre con los fijos discontinuos, que han ido un montón al paro, pero en las estadísticas no cuentan. También, si nos da tiempo, tocaremos el tema de las empleadas del hogar, que por lo visto es tremendo. Con todo esto tan jugoso, vamos con nuestro programa 385, Con la casa en la mochila. Comenzamos. Para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar. Para vivir no hay que esperar. Si no estoy ocupado a vivir, es que estoy tiroso, cobarde, tramposo. Jugaste a tu antojo. Nosotros decimos que si hay dinero para rescatar a los bancos, tiene que haber dinero para rescatar a las familias y a los autónomos endeudados. Y ese va a ser mi compromiso. No va a haber más desahucios en España cuando haya gobierno socialista. Ese va a ser mi compromiso, amigos y amigas. Mentiroso, cobarde, tramposo, jugaste a tu antojo. Mentiroso, cobarde, tramposo. Soy niña, nací para tener amigos, para vivir feliz en un mundo tranquilo, alegre y divertido, donde jueguen los niños y poder sonreír. Niña, nací en Etiopía, aquí no hay golosinas, ni agua ni comida, me duele la barriga. Ni ayer ni hoy comí, no tengo medicinas ni ganas de reír. Ser un papá y a mi mamá nunca más conocí. Soy niña refugiada, sin juguetes ni casa. La infancia la perdí, la guerra fue la causa. Mis libros son las bombas, las armas son mi escuela. La paz un sueño roto, el amor una promesa. No pierdo la esperanza, cuando acabe la guerra, de volver a mi casa, por siempre ser feliz. Ser un niño es lo que quiero, no lo pido, es mi derecho sonreír. Como ha dicho Pepe al presentar el programa, nuestro programa ha cubierto información este viernes del seminario que ha organizado conjuntamente la Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión y APEN España, que trataba sobre trabajo en red para la intervención en familias vulnerables. La verdad es que podemos decir que ha merecido la pena. Se han oído cosas bastante interesantes, tanto en análisis del diagnóstico de por qué de la situación del estado de la pobreza, así como también de evaluación y de qué cosas hay que hacer. Pero bueno, esto lo podemos resumir también en las tres entrevistas que pudimos hacer. La primera de ellas va a ser a Carlos Usías, que es el presidente de EAP en España, de la Red Española contra la Pobreza y la Exclusión Social, tanto en España como en Europa. La segunda entrevista es a Pau Marie Clos. No, es a Dani Gimeno, me dice mi compañero. Dani Gimeno es el presidente de la Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión. Además, es miembro permanente de la Comisión Permanente de APEN España. Y la tercera entrevista va a ser a Pau Marie Clos, que actualmente es diputado del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y ex alto comisionado para la lucha contra la pobreza infantil. Políticas de inclusión de familias vulnerables que tenemos el placer de cubrir aquí en Zaragoza. Tenemos a un buen amigo del programa, con la casa en la mochila, Carlos Usías, presidente de la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social, tanto en España como en Europa. Gracias, Carlos, por atender. A vosotros. Carlos, has dicho tres datos muy rápidos para poner en contexto a nuestras y a nuestros oyentes. 27,8% de personas en riesgo de pobreza y o exclusión social. 15% de titulados superiores en riesgo de pobreza y o exclusión social. Y 18% de trabajadores que están en riesgo de pobreza y o exclusión social en este país. Son cifras muy preocupantes, pero ¿y ahora qué? Lo que nosotros podemos hacer, evidentemente, a pesar de todo lo que el gobierno está implementando, las medidas que está implementando, evidentemente es quedarnos de brazos cruzados porque los datos asustan. ¿Qué tiene pensado la red en España en estos próximos meses para tratar de intentar reducir y hacer incidencia política para reducir estos datos que, repito, en cualquier otro país quizás podría suponer una movilización social? Bueno, lo más importante en estos momentos es cuando hay que segmentar las políticas. En temas de empleo, es necesario seguir avanzando en la estabilización del empleo, en un empleo de mayor calidad, y eso tiene que ver, por un lado, por la protección del empleo, la reforma laboral, ver cómo se desarrolla, unos sistemas de salarios mínimos que tienen que crecer teniendo en cuenta la inflación, porque si no, no estaríamos afrontando el tema de pobreza. En el ámbito educativo, cuando hablamos de titulados superiores en situación de riesgo o pobreza, lo que estamos viendo es que el ascensor social no funciona y es necesario medidas de apoyo, sobre todo a la población más joven, para el acceso al empleo. Esto significa determinados tipos de incentivos y además de cualificaciones para que lleguen los jóvenes al empleo, ¿no? Es de lo que estamos hablando. Y luego, por otro lado, es necesario que la conjugación del ingreso mínimo vital y lo que es el salario mínimo hacen que necesariamente tengan las retribuciones por el empleo sean medianamente dignas, pero también tiene que ver con una regulación, una mejor regulación, ya vuelvo, como he dicho antes, del mercado de trabajo y una sincronización de todas las políticas de protección social que tiene que ver con vivienda, tiene que ver con educación y tiene que ver también con servicios sociales. Carlos, probablemente una de las cuestiones que favorece la inclusión de personas y familias vulnerables es el tema de la vivienda. Y en este país actualmente hay un caos. Hay un caos porque la ley de vivienda no sale adelante de momento, sigue habiendo aportaciones, pero todo en mucha nebulosa. Y hay un riesgo muy grande. Primero, el sinhogarismo sigue siendo un problema grande en este país, que no se está atajando al menos de manera eficiente. Y dos, corremos el riesgo de tener dos burbujas, la del alquiler y otra vez la hipotecaria con la subida de los tipos de interés que se está produciendo en toda Europa. ¿Qué incidencia va a hacer la red a este respecto a una cuestión tan importante para la inclusión como es tener un techo digno? Primero, estamos ahí mismo trabajando y posiblemente en poco tiempo tendremos un primer borrador de la nueva estrategia contra el sinhogarismo. Es decir, eso se está trabajando, está trabajando las entidades sociales, está trabajando el gobierno, los distintos ministerios, y tendremos, yo creo que a principios del año que viene tendremos la nueva estrategia contra el sinhogarismo. Y segundo, en el ámbito que estabas comentando de vivienda, la ley de vivienda está en el Congreso, hay que desatascarla. Con carácter general, si saliese tal como está, ya sería un avance muy grande y lo que tenemos que procurar es que salga adelante. Estamos teniendo una incidencia, sabemos que hay algunas discrepancias en temas importantes, como pueden ser el tema de desahucios y como puede ser en el tema de tope de alquiler, pero sí es verdad que hay que ponerse de acuerdo porque lleva a otras muchas más cosas y es necesario tener por primera vez en la historia de España una ley de vivienda. Carlos, a principio de esta semana se celebró el 15º Encuentro Estatal de Participación de la Red en España, en Gijón, que hablaba sobre precisamente las brechas que actualmente existe, la desigualdad que has hablado en tu intervención, ¿no? Y la desigualdad que evidentemente existe y los puentes para tender esas, para que esas brechas desaparezcan. Pero hay un dato preocupante, y te lo tengo que decir, Carlos, la ratio de participantes por cada red territorial ha disminuido. Y esto en un año que hay una crisis, que se viene una crisis que no sabemos de qué proporciones va a ser, porque evidentemente la guerra en Ucrania va a ser larga, y está claro, pero que la participación de las personas en situación de pobreza, yo lo he dicho personalmente y también lo digo en el programa, es la mejor incidencia política que se puede hacer. ¿Por qué? ¿Por qué esta reducción? ¿Qué está pasando? Primeramente, está costando mucho trabajo retomar la presencialidad. El año pasado, que además se hizo el encuentro aquí en Zaragoza, ya se avanzó algo. Hace dos años fue online. El año pasado ya fue semipresencial y este año ha sido presencial por primera vez. Ha bajado, es verdad que ha bajado algo y tiene que ver con dos motivos. Primeramente, lo que cuesta la presencialidad y segundo, también la financiación. O sea, verdaderamente cuesta más dinero. Yo creo que el año que viene va a ser mucho más intenso, va a haber mucho más participación y yo creo que va a mejorar sustancialmente. Pues además es muy importante y además todos los responsables políticos que pasan por estos encuentros salen viendo la necesidad de contar con la opinión de las personas con experiencia en pobreza. Y por último, ya para acabar, una petición, Carlos, que te hacemos en nuestro programa, y es que podamos ser invitados a los encuentros que estatales que puede organizar EAP en España, porque conoces que nuestra labor somos de los pocos programas de radio en España que tratamos los temas sociales, que tratamos la pobreza, el sinhogarismo, y creo que es una forma también de visibilización de las actividades que EAP en España realiza y sobre todo los encuentros de participación que son la clave fundamental para que las personas en situación de pobreza puedan expresar lo que libremente piensan. No, en ese aspecto no creo que haya ningún problema, ¿eh? O sea, verdaderamente los encuentros están abiertos, ya los conoces tú perfectamente, has estado mucho tiempo participando en ellos, por lo tanto no hay ningún problema en que podáis participar en ellos. Pues muchísimas gracias, Carlos, por atender a nuestro programa. A vosotros, muchas gracias. Y tenemos ahora en esta serie de entrevistas que estamos haciendo en nuestro programa con La Casa en la Mochila, con motivo del seminario que se celebra en Zaragoza, coorganizado por la Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión Social y EAP en España, con respecto a políticas de inclusión de familias vulnerables, como no, tenemos aquí al coorganizador, a Dani Gimeno, tenemos al presidente de la Red Aragonesa, y que es la red que coorganiza este evento. Muchas gracias, Dani, por participar. Gracias siempre a vosotros, con La Casa en la Mochila, es un programa de referencia al que yo me encanta siempre estar. Y que a nosotros nos gustaría también colaborar más con la red, pero bueno, esta es otra cuestión que vamos a tratar un poco al final. Dani, la verdad es que el seminario, por lo menos el primer panel, ha sido bastante interesante. La verdad, los cuatro ponentes han dado una visión clara de lo que es la inclusión, pero esta pregunta se la he hecho también a tanto Carlos Osías como a Pau Mariclós. A ver, no tenemos la sensación de que estamos poniendo parche sobre parche y parche sobre parche y parche sobre parche, que tiene que haber políticas más consolidadas. Y en ese sentido, ¿qué papel está haciendo la Red Aragonesa con respecto al gobierno de Aragón para que implemente, digamos, medidas similares a las que está haciendo el gobierno central con respecto a los perceptores tanto del ingreso mínimo vital como de la APASIM, de la prestación aragonesa complementaria? Bueno, a ver, en el tema primero de los parches, es verdad que siempre, ante las situaciones que van surgiendo en la sociedad, se van haciendo parches porque no queda otra, ¿no? Hay que actuar rápidamente. Yo creo que nunca se va a conseguir una política social perfecta ni que cubra todas las necesidades, porque la sociedad es cambiante y las necesidades van cambiando. Pero sí que es verdad que en este momento en el que ha habido unas circunstancias tan duras, ¿no? Como hemos visto, de crisis una detrás de otra, una debida a un tema sanitario, la otra a una guerra, veníamos de otra previa económica, etcétera. Bueno, pues yo creo que sí que ha habido momentos claves, pues como la implantación del IMV y algún otro tipo de políticas que por lo menos van sentando las bases de algo, ¿no? De algo que tiene que venir en el futuro. Respecto a Aragón, que es lo que yo puedo hablar más, respecto a Aragón, yo creo que podemos estar orgullosos de lo que se está haciendo. No quiere decir que hayamos llegado a la perfección, ni mucho menos, pero sí que el camino que llevamos, y precisamente en este momento en el que vamos a implementar un proyecto, ¿no? Un proyecto que viene en realidad de fondos europeos y viene un poquito impuesto por normas estatales, ¿no? Pero que sí que vamos, que se va a aprovechar, y además de una manera conjunta entre el IAS y la Red Aragonesa, de una manera conjunta, el poder trabajar en línea para conseguir ese ansiado plan de inclusión en Aragón, ¿no? Porque yo creo que eso va a ser sentar las bases de algo que es una política, como bien me preguntabas, una política mucho más estable y más consecuente, ¿no?, con la realidad. A ver, esto es un trabajo duro que vamos a tener que ejecutar en este tiempo, pero creemos en que en el hecho de que estemos administración y entidades sociales unidos en este trabajo, y cuando digo unidos no estoy hablando de subvención y justificación por parte nuestra, sino trabajando juntos en este tema, creo que es un punto muy, muy positivo y que tiene esperanza, ¿no?, de poder seguir adelante con ese futuro plan de inclusión. Este proyecto piloto de itinerarios sociales que va a ir ligado al ingreso mínimo vital, por fin hay una política con respecto al ingreso mínimo vital de inclusión. El temor que puede haber, Dani, y te lo planteo abiertamente, es que sea más de lo mismo, es decir, que funcione como los itinerarios del ingreso aragonés de inserción o cualquier otra renta mínima de cualquier comunidad autónoma, es decir, normalmente formación para el empleo que no le sirve a la persona ni a las capacidades de la persona, y que cubre el expediente para quitarle temporalmente de las listas el paro. ¿Qué va a ser o qué va a ser nuevo la Red Aragonesa con colaboración con el IAS para que esto no se vuelva a repetir? Porque esto ha sido una dinámica constante. Sí. No es la intención. Además, los itinerarios ya está claro que no pueden ser solo sociolaborales, tienen que ser sociales. Los itinerarios tienen que ir mirando a la persona íntegramente. Entonces, ahí sí que tenemos un reto que, además, desde la red, yo creo que desde la red y APN, venimos defendiendo, es decir, que que realmente nosotros palpamos la realidad, estamos con las personas, sabemos lo que necesitan. Usamos también la participación para tener ese feedback, ¿no?, de las personas y saber que realmente cuáles son sus preocupaciones. Entonces, al final, lo que pretendemos precisamente en ese trabajo conjunto con el IAS es conseguir llegar a ese modelo único, que luego se tiene que adaptar a todos los colectivos, pero a ese modelo único de intervención en el que sea efectivo. El pilotaje tiene que servir para eso, ¿no? El pilotaje tiene que servir para ver si realmente es efectivo lo que estamos haciendo o no es efectivo. Pero si es efectivo, que nosotros creemos que sí que lo es, ese acompañamiento, porque el IMV es una prestación, pero el acompañamiento que tiene que haber, lo que es el itinerario, es algo fundamental, porque cada persona tiene unas necesidades diferentes y hay que adecuarse a esas necesidades, no a lo que nosotros creemos que son las necesidades, sino a las necesidades reales. Esto siempre es un sueño, el conseguir llegar a esto. Yo creo que podemos llegar, y este trabajo tiene que servir para esto. Con lo cual, la esperanza está en eso, en que en el futuro tendremos un plan de inclusión y unos itinerarios que hagan realidad eso que me has preguntado. Dani, esta semana, a principios de esta semana, se ha celebrado el 15º Encuentro Estatal de Participación de APE en España, de la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social, en el que ha participado la Red Aragonesa y han intervenido miembros del colectivo Dignidad. Aparte de las propuestas, que evidentemente siempre un encuentro estatal genera propuestas de cambio, que son importantes, sí que entendemos desde nuestro programa que existen muchos más colectivos en pobreza o en situación de vulnerabilidad que deberían estar incluidos en las actividades o en las actividades o eventos que organiza la EAPN, tanto a nivel de la Red Aragonesa como a nivel de España. ¿Qué propuestas de cambio tiene la Red Aragonesa para que no siempre un determinado colectivo que tiene su espacio, y repito, y sin menospreciar, por supuesto, la actividad que hacen, sea más abierto, esto sea más inclusivo? Porque la sensación que da es que no es inclusivo ahora mismo. Tienes toda la razón. Y para mí es algo que tengo ahí pendiente, que es verdad que los tiempos no me lo han permitido, y menos ahora con el tema de los itinerarios de inserción, que ha sido una locura. Pero no, me refiero a sacar tiempo de uno mismo para poderse dedicar en cuerpo y alma a esto. Es algo que yo lo vengo nombrando hace mucho tiempo. De hecho, en este propio encuentro con los que la delegación de Aragón también lo comenté. Hay que hacer algo desde la red, hay que hacer un proceso de participación en el que entren todos esos colectivos que tú me dices precisamente que no son los que ya conocemos y que son siempre los que han estado presentes en los encuentros. Tenemos detectados. Esto es un trabajo que tenemos que hacer entre la red y las propias entidades, porque entre las propias entidades tienen que existir esos espacios de participación. Para mí es un reto. Es un reto que, aunque no lo acabe como presidente, a veces lo puedo acabar estando dentro de la Junta, ¿no? Porque no sé cuándo vamos a tener las elecciones, pero pues yo mi cargo de presidente pues pronto ya no estaré en él. Pero bueno, sí que pretendo seguir en la Junta y creo que para mí será importante luchar por eso, aparte de que soy el vocal de participación de APE en España, con lo cual con más razón. Con lo cual mea culpa de no haber hecho más por este proceso, ¿no?, de participación, pero dejo ahí que me lo tomo como un compromiso a corto plazo. Y por último, Dani, te queríamos hacer una petición en nuestro programa, que es una petición muy similar a la que he hecho también a Carlos Usías, al presidente de la red en España y en Europa, y es que un programa como el nuestro, la red informa, por supuesto, a las entidades sociales e incluso sabemos que a otros colectivos, como el colectivo Dignidad, de las actividades que organiza la propia Red Aragonesa, los eventos tanto de formación como de debate, de análisis. Y un programa como el nuestro, con La Casa en la Mochila, nunca es invitado. Y creemos que con la labor que sabéis en la Red Aragonesa que hacemos, que somos el único programa probablemente, o de los muy poquitos programas en España que se dedican a la inclusión social y que está hecho por personas que han pasado situación de sinagorismo, techo precario, me parece que sería bueno que nos invitaseis, que rompieseis, digamos, esta brecha que no sabemos por qué existe, y que nos invitaseis a cubrir los eventos que organizáis tanto la Red Aragonesa como, como le dije a Carlos, como los encuentros estatales de participación. Bueno, lo que a mí respecta, en la parte que me toca a mí, es verdad, es un tema, vamos a llamarle dejadez, ¿no?, de no haber hecho las cosas como se tenían que hacer en este tema. Quizás, bueno, ahora hemos cambiado un poco la estructura de la red con nuevas personas que han entrado a formar parte de ella. Es algo que voy a decir y voy a que lo tengan en cuenta, que es porque al fin y al cabo son ellos los que están en el día a día de la red y son los que tienen que estar, caer en la cuenta de que cuando hay algo, avisaros, ¿no?, para que podáis estar e invitaros directamente. Entonces, contad con ello. Estas peticiones que habéis hecho, tanto la pregunta anterior como esta, de que yo voy a estar allí intentando que esto se mejore y que rectifiquemos esta falta que hemos podido tener en estos temas. Pues si la cosa mejora, desde luego cuenta con nuestro apoyo y nuestra participación, porque de lo que se trata es de que el enemigo, el adversario, es la pobreza. Uh-huh. No son las personas no, ni que nada. La padecen, ni siquiera las personas que intentamos dar voz a las personas que están en esta situación. Dani, muchísimas gracias por participar en nuestro programa. A vosotros, y de todos modos siempre estaremos a vuestra disposición a pesar de todo. Gracias, Dani. Solo quiero decir que efectivamente después de hacer esta entrevista, Dani Gimeno, en la clausura de este seminario, habló abiertamente de la que él quiere crear un grupo de participación inclusivo en la red aragonesa y pidió ayuda a todas las entidades de la red para que colaborasen en el proyecto. Nada más. Creo que es de parches, de que se está actuando un poco a matacaballo. Y te voy a poner un ejemplo. La ayuda directa de 200 euros, por ejemplo, que efectivamente sí está llegando a desempleados, a autónomos, pero están excluidos, por ejemplo, gente vulnerable como los perceptores del ingreso mínimo vital, como cualquier pensionista tenga la pensión que baja, aunque sean pensiones bajas o pensiones de discapacidad. ¿No parece a veces que estamos actuando con parches, que es verdad que la situación es imprevisible y que el gobierno debería consolidar algunas de las propuestas que ahora mismo son solo provisionales? Sí, digamos que este es un proceso en el que se combinan medidas de carácter estructural, como ha sido el ingreso mínimo vital, que es un hito histórico que cambia nuestra forma de protección de los más vulnerables. Otro tipo de iniciativas asociadas al ingreso mínimo vital, que tienen también carácter estructural, como los itinerarios de inclusión en los que se va a trabajar, o los incentivos económicos para combinar trabajo y percepción de la prestación, digamos, tienen ese carácter estructural, pero en una situación como la que confrontamos, que es una situación absolutamente imprevisible, como lo fue la pandemia, pues es verdad que se introducen medidas adicionales, y esas medidas adicionales buscan paliar consecuencias no previstas, que muy circunstanciales, esperemos que transitorias, provocadas pues por una iniciativa bélica de un señor con unos efectos colaterales tremendos, unos efectos colaterales que se dejan sentir aquí, pero se dejan sentir de manera brutal en los países del sur global, ¿no? En ese sentido, la introducción de medidas que inicialmente son transitorias, pues siempre es una oportunidad para explorar nuevos caminos que, en la medida en que tienen efectos positivos, pueden consolidarse en el tiempo. Es decir, todas estas medidas introducidas en este momento pueden terminar consolidándose o adaptarse a circunstancias ordinarias. Es decir, no excluimos en este momento que las medidas que dices, bueno, son parches, son medidas básicamente para paliar una situación extraordinaria, pero puedan, digamos, dar buenos resultados y sugerir la necesidad de mantenerlas a lo largo del tiempo. No somos un gobierno que rehúya, digamos, la expansión de políticas protectoras de los más vulnerables, sino todo lo contrario. Pau, pero sí es verdad que estas principales medidas que se han tomado tienen fecha de caducidad, que es el 31 de diciembre. Desde el Grupo Parlamentario Socialista, ¿vais a impulsar que algunas de las medidas se consoliden realmente? Estoy hablando, por ejemplo, de la subida que hubo del ingreso mínimo vital a 545 euros, que, como bien dijo Susi en su intervención, debería llegar por lo menos al umbral de pobreza severa en este país, y que algunas medidas se consoliden o al menos que se prorroguen, porque evidentemente a día de hoy, el 31 de diciembre, se acaban muchas de las medidas. ¿Y el 1 de enero qué? Hay muchos precedentes de medidas que hemos prorrogado, ¿no? Existen precedentes durante la pandemia, se prorrogaron los ERTEs en la medida en que fue necesario hacerlo, y es una política que digamos, ha venido para quedarse, ¿no? En ese sentido, si la situación persiste en su gravedad, no te quepa la menor duda que se prorrogarán. Y en todo caso, se estudiará en qué medida pues estas iniciativas han mejorado la protección social, y retirarlas puede ser, digamos, muy dañino para los colectivos que se benefician de ellas. Es decir, a nosotros no nos asusta ampliar la protección social, ampliar las coberturas, incrementar la intensidad de la protección. Y en este caso concreto, pues bueno, pues es una medida a estudiar. Probablemente, hay que valorar en qué medida realmente esto es necesario desde el punto de vista de la cobertura, en el sentido de extender significativamente la cobertura. El problema principal en este momento respecto a la extensión del ingreso mínimo vital, a tenor de lo que hemos visto en el informe del AIREF, no es necesariamente la cantidad de el umbral para percibir los ingresos, sino parece más bien una cuestión de que muchos perceptores pueden estar renunciando por el hecho de que tienen ingresos propios y el ingreso mínimo vital complementa una parte relativamente pequeña de esos ingresos, ¿no? Entonces, probablemente la exploración respecto a lo que conviene hacer pasa por eso, y digamos, pasa por eso, y eso se corrige, por ejemplo, con los incentivos al empleo, en la medida en que gente que percibe empleo no verá retirado su ingreso mínimo vital, sino que la prestación seguirá siendo un complemento para sus ingresos, que evita, digamos, la trampa de la pobreza. Entonces, más que pensar que la medida idónea es mantener las iniciativas que se han introducido de manera excepcional, lo que hay que estudiar es si no hay alternativas que terminan siendo más protectoras que esta, que se adopta fundamentalmente para paliar una situación crítica o de emergencia. No excluye eso que la posibilidad de que al final, digamos, en esta valoración lo que se concluya es que esta medida también tiene que mantenerse en el tiempo. Y por último, Pau, tú sabes que un tema que nos preocupa y mucho en nuestro programa es el sinhogarismo y la vivienda. Evidentemente el nombre de nuestro programa lo dice todo, con la casa en la mochila. ¿Qué pasa con la ley de vivienda? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se está desatascando? ¿Por qué no? Lo que se comenta o se rumorea es que quizás no está siendo tan progresista como colectivos que han defendido siempre el derecho a la vivienda, a un alquiler justo, un alquiler digno. Que va a ser un poco más una ley de mínimos que otra cosa. Y otra cosa también que nos parece importante y que queremos que comentes es que no haya, por favor, ningún desahucio sin ninguna solución habitacional previa. O sea, esto es de cajón. Y repito, la suspensión de desahucios es también una medida provisional que está hasta el 31 de diciembre. Esperemos que la ley de vivienda recoja esto. Está hasta el 31 de diciembre, pero ya se ha extendido otras veces. O sea que en ese sentido, digamos que el gobierno no es sospechoso de no tener voluntad de proteger a los colectivos de vulnerabilidad. En todo caso, no estoy en los intríngulis de la ley de vivienda, pero yo diría que no hay grandes discrepancias en lo que se refiere a la protección de los colectivos más vulnerables y en el desarrollo de políticas de alquiler social. Eso es una prioridad que todo el mundo comparte. Yo creo que las dificultades o las posibles discrepancias están en otros lados. Pero cada vez hay más viviendas en manos de fondos buitre, PAU. Es una situación que al final tú sabes que estas empresas lo que buscan es el beneficio de sus accionistas y que, digamos, han mermado la calidad del alquiler social en este país. Y evidentemente la ley aborda estas cuestiones, es decir, no se rehuye estas cuestiones. Otra cuestión será en qué medida, bueno, pues se tienen que fijar determinadas restricciones, determinados topes de precios en zonas especialmente susceptibles de tener precios muy altos, pero esto no es un tema que afecte a los colectivos más vulnerables. Los colectivos más vulnerables hay que asegurarle la vivienda en situaciones de emergencia social y hay que proporcionarles acceso a una vivienda sostenible a lo largo del tiempo, y eso se consigue fundamentalmente incrementando el parque de vivienda social a precios asequibles a todo el mundo y fundamentalmente a este tipo de colectivos. Y allí el compromiso es total. Pau, gracias por atendernos. Gracias a vosotros. A la programación de esta radio, lo invitamos para que coopere, para que se haga socio con una modesta cantidad, puede apoyar para que se sigan los cometidos sociales que lleva esta radio que hoy está escuchando. El día de hoy tenemos un invitado que ya ha estado en otras ocasiones con nosotros, es osense, tiene una experiencia como trabajador social en Huesca, ahora tiene ya algunos años en Zaragoza, es un referente. Cuando esta radio que nos interesa entrar en profundidades, en encontrar respuesta, porque él no teme en mojarse, a veces echándose piedras encima. Se llama Gregorio García Carpintero y Broto. Este último apellido muy alto aragonés. Goyo, como le decimos cariñosamente, toda la gente que nos ha ayudado, que hemos ayudado y nos ha dado orientaciones, bienvenido nuevamente a Radio Topo. Tú eres uno más de aquí. Muchas gracias. Así me siento, la verdad. Bueno, queremos preguntarte, porque yo que me toca estar en varias instituciones de la coordinadora por mi situación de vulnerabilidad, veo que están preocupados porque se está incrementando la cantidad de usuarios, porque la gente que aporta está disminuyendo. Ahora también tenemos la guerra, toda esta gente que contra su voluntad tuvo que salir de su país. Aunque yo siempre voy a seguir reafirmando que también hay que preocuparnos de la gente que sale de su país del Medio Oriente o de África. Son tan seres humanos como cualquiera. Pero, en fin, para eso tenemos a Goyo. Goyo, tú tienes una alta experiencia con el sintechismo. Ahora estás atendiendo a familias con problemas importantes. De la vida normalita anterior a esta crisis, ¿qué ves que se está dañando más el núcleo familiar? Sí, bueno, a ver, ahora digamos que te podemos hablar de sensaciones, ¿no? De que hay cosas como la cesta de la compra, que ha subido de precio, y eso complica más a estas economías que son ciertamente economías muy, muy ajustadas. La subida de los suministros, de la luz. Pensamos que va a haber un invierno duro con el tema de la calefacción y si la guerra sigue funcionando. Hay una especie de consenso en la acción social, entre los agentes de acción social, en esperar que va a venir un problema grave este invierno. Aunque, bueno, van llegando, como tú dices, desde luego lo de Ucrania es un desastre forzado además, pero no dejan de llegar otras personas huyendo de sus países para salvar la vida o para mejorar su situación, aunque la mayor parte tristemente son para salvar la vida, porque allá en algunos países quedarse allí es jugarse la vida. Hace tiempos de menos crisis, los recursos son limitados, a veces no se tienen las respuestas totales, a pesar de la calidad humana de los trabajadores sociales, educadores, funcionarios, voluntarios. Yo la pregunta va a lo siguiente, ¿tú tienes alguna sugerencia que darle a las autoridades para que este problema no crezca? ¿O que veas tú que no se está haciendo algo? Bueno, si yo tuviera una respuesta a eso, seguramente no estaría trabajando como trabajador social en un par de barrios, por otro lado, espectaculares de Zaragoza. Quizá me hubieran hecho, qué sé yo. Yo creo que hay un elemento que en las entrevistas que nos han precedido han aparecido, que creo que habría que tener en cuenta. Uno es la prevención. No hay mejor política de acción social que la prevención. La prevención tiene que ver, por ejemplo, con algo que se ha hablado allí, es decir, con la vivienda. Yo sostengo hace mucho tiempo, quizá condicionado porque vengo del mundo, como tú dices, del sinhogarismo. La mayor parte de mi tiempo profesional ha sido con personas que están sin hogar. Yo creo que la vivienda es una bomba de relojería y nos va a estallar. De hecho, está estallando, ¿no? Cuando hablan de la ley de vivienda, que por cierto está atascada, pues hablan de aumentar el parque de vivienda pública. Perfecto, excepcional, ojalá sea así. De hacer la vivienda accesible. Cuando hablamos de vivienda accesible, hablamos de vivienda accesible económicamente, pero también desde otro punto de vista, también comunitariamente, en fin. Pero se habla muy poco de un fenómeno que ahora ha tomado unas dimensiones estratosféricas, que es las habitaciones alquiladas en pisos compartidos, absolutamente desprotegidas, ¿no? Es muy, muy, muy, muy extraño encontrarse una habitación alquilada en piso compartido con un contrato, que sería lo que te asegura un poco, ¿no? Entonces ahí hay una bomba. Que yo entiendo que la administración pública seguramente no se quiere meter en eso, precisamente por eso, porque ¿qué va a hacer con toda esa gente que salga de allí? Decía que la prevención es una. Creo que la participación de las personas que sienten o que viven en situación de exclusión o de pobreza también es un elemento, es una asignatura pendiente desde hace mucho tiempo. En personas sin hogar estaba muy claro, si hay realmente un especialista en sin hogarismo es una persona que vive o que ha tenido que vivir en la calle. Y no hay una cultura de la participación. Venimos de una herencia, yo hablo como trabajador social, en la que se nos, bueno, resumiendo mucho, esto tiene muchos matices, ¿no? Pero se nos ha enseñado a que las trabajadoras sociales somos quienes tenemos que intentar salvar, ¿no? Las personas se salvan solas. Yo intento decir que el trabajo de las trabajadoras sociales es ofrecer toda nuestra experiencia, nuestros conocimientos, la información que tenemos y molestar lo menos posible, porque la gente es perfectamente capaz de salir de sus situaciones si tienen esa posibilidad, si se les da esa posibilidad. Hola, ¿cómo estás? Un saludo a todos los radioescuchas, en la voz Rosalía, bienvenido a nuestro invitado. Y bueno, en mi intervención yo quisiera comentar, el sinhogarismo, es sin duda una elección no personal, ¿no? Y va más allá de las características individuales y condiciones particulares que llevan a una persona a vivir en la calle. Uh-huh. Desde tu larga experiencia, de la cual todos tenemos conocimiento, tú has participado en diversos programas dentro de Cáritas, entre otros, ¿no? Uh-huh. Derivado de esta experiencia, yo quisiera que nos compartieras cómo se manejan los programas con los que se asisten el acompañamiento del último del que estás hablando, ¿no? De ese no intervenir de forma agresiva, de ese no intervenir en el afán de querer resolver de manera directa la situación de la persona. ¿Cómo se manejan estos programas y qué perfil en cuanto a la sensibilidad debe de tener justamente este acompañamiento de la persona que va a brindar esa información, ese buscar en la voluntad de la persona que asiste a solicitar la ayuda? Bueno, lo que yo entiendo de que me preguntas, es decir, cómo hacer esto, es desde la convicción profunda de que la persona es, sobre todo, persona, mucho más allá de sus condiciones. Yo cuando tengo la ocasión de hablar sobre el sinhogarismo, siempre en plan de chanza cuento el chiste del inglés. Un inglés jamás entenderá la diferencia entre estar sin hogar y ser sin hogar. Las personas están sin hogar, pero no son sin hogar. Las personas son personas y como tales son perfectamente capaces de tirar hacia adelante con su vida, ¿no? Son los protagonistas, y es ahí donde está, digamos, el centro de la actividad, desde la convicción profunda de que la persona es capaz y que puede salir de su situación, y que lo que tenemos que hacer los agentes es acompañar eso, intentando potenciar aquello que pueda servirle e intentar minimizar aquello que pueda ser un lastre. El centro es la persona, el protagonista es la persona. Hay elementos inevitablemente que son de una ayuda fundamental, por ejemplo, la vivienda. Algunas veces cuando preguntas a las personas, digamos, en la calle, ¿no? ¿Quiénes son las personas sin hogar? Pues te pueden hablar de personas adictas. Bueno, hay adictos en su propia vivienda también. Y no es lo mismo estar en la puñetera calle y ser adicto que estar en una vivienda y ser adicto. Igual siendo enfermo, ¿eh? Igual siendo parado. Entonces, hay un elemento fundamental y es la vivienda. Algunas veces cuando digo esto me responden, bueno, la vivienda no es la solución. Efectivamente, la vivienda no es la solución, pero no hay una solución sin vivienda. Por lo tanto, apliquemos eso, toda esta filosofía de trabajo del housing first, ¿no? De primero vivienda, creo que va en la línea esta, ¿no? Dotemos de vivienda a las personas porque es un derecho humano básico fundamental, cuyo incumplimiento, había una relatora de la ONU que decía que el incumplimiento del derecho humano a una vivienda digna y adecuada atenta directamente contra un derecho, otro derecho fundamental, que es el derecho a la vida, nada más y nada menos. Vivir en la calle mata. Está comprobado que la esperanza de vida es 25 años menor, que las personas que están en la calle sufren hasta un 50%, han sufrido agresiones, malos tratos, si son mujeres esto sube hasta el 70%, vivir en la calle es peligroso y puede matar. Entonces, que me he enrollado, como viene siendo habitual, pero respondiendo a tu pregunta, creo que la solución es las actividades centradas en la persona. Muchas gracias. Queremos dar también la bienvenida. Nos acompaña el día de hoy Sara Fernández, que es practicante de trabajo social junto con nuestro invitado de hoy. Y yo quisiera preguntarle a Sara, para darle ya la primera intervención, también cuál ha sido su experiencia en estas prácticas, en este acercamiento profesional a un tema de tanta sensibilidad. Estamos hablando, y ya lo reitero, nuestro invitado también, con toda la experiencia que tiene, que el hablar de el sinhogarismo es hablar de un derecho humano fundamental que se tiene a tener una vivienda digna, y que esto, por supuesto, es responsabilidad primeramente del Estado, pero que se ha trabajado con muchas problemáticas y a través también de muchas asociaciones, en fin. Entonces, ¿qué nos puedes decir, Sara? Bienvenida. Buenas, gracias. Un placer estar aquí. Bueno, pues como ya he comentado antes, lo que más me ha llamado, bueno, llevo solo una semana de prácticas, es muy poquito. Lo que más me ha llamado la atención de estos días que he compartido con él Sobre todo ha sido el gran número de viviendas, bueno, de habitaciones que hay realquiladas sin contrato. Y, o sea, creo que es una realidad totalmente ajena a lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces, pues bueno, destacaría eso. Como digo, llevo muy poco tiempo, pero bueno, eso puedo decir. Suficiente, ¿no? Finalmente suficiente como para ya tener un poco una visión del mundo y de la enorme responsabilidad que se tiene cuando se aborda este tema. Eso es. Buenas tardes, Goyo y Sara. Soy Javier. Como habéis escuchado la entrevista que el programa hemos hecho este viernes a Carlos Usías, presidente de la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social en España, y los tres datos que ya adelanto se van a publicar este 14 de octubre en el estudio sobre el estado de la pobreza que cada año hace la Fundación FOESA, por cierto, un estudio altamente recomendable por la complejidad y la prolijidad de datos que lleva. Goyo, Sara, esta primera parte de la pregunta quiero solo un sí o un no. Luego pasamos a la segunda parte. ¿Llevamos 30 años creando un país de personas en pobreza? No sé qué decirte. Sigue habiendo pobres después de 30 años. Vale. Y puesto que año tras año hemos llegado a que una de cada cuatro personas que viven en este país están en riesgo de pobreza o están en pobreza directamente, no sé si llamarnos primer mundo o no después de este dato, ¿por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué nadie, repito, nadie, ni las administraciones, ni muchas entidades del tercer sector, ni muchos, ni los sindicatos, ni los partidos políticos, ni la sociedad, ni los activistas, porque aquí todos tenemos parte de culpa, hemos permitido esto? Estas preguntas que hacéis son de esas que cuando a un político se las hacen dice: me alegro mucho de que me hagas esta pregunta. Bien, yo creo que, bueno, estoy convencido que la pobreza tiene que ver con un cambio estructural. Antes hemos hablado de la vivienda, por ejemplo. Todos los relatores de la ONU que han venido a España, los relatores son aquellas personas en la ONU que vigilan el cumplimiento de los distintos derechos humanos en los distintos países. Los tres últimos que han venido aquí han coincidido en lo mismo, que han venido a España, han coincidido en lo mismo en decir que en España se vulnera el derecho humano a una vivienda digna y adecuada porque se ha transformado un derecho humano básico fundamental en un bien económico de consumo. Entonces hablamos de dinero y de poderes económicos. Entonces ahí tenemos un cambio estructural, ¿no? Procedemos o estamos todavía en una sociedad fordista, ¿no?, en la que el centro del mundo es el empleo. Y quiero hacer un matiz en esto, es decir, utilizo la palabra empleo y no trabajo, porque entiendo que el trabajo es toda actividad humana, todas las personas trabajamos, hacemos algún tipo de trabajo. Otra cosa es el empleo, que es el trabajo remunerado. Pero empleo no hay para todo el mundo. Entonces, esos principios ya no nos sirven para el siglo XXI, hay que cambiarlos. De ahí, por ejemplo, el ingreso mínimo vital. Yo entiendo, esto es una cuestión mía, ¿no? Yo entiendo que el ingreso mínimo vital tiene que ver con eso. Lo que pasa es que se queda un poco a mitad de camino. Es decir, yo creo en el derecho humano al trabajo, entendido, como decía antes, en cuanto a la actividad humana, y el derecho a unos ingresos mínimos, porque hemos organizado un mundo en el que hace falta tener dinero para acceder a bienes y servicios, ¿no? Entonces, esto se ha quedado un poco a mitad camino por aquella historia que venimos históricamente, no está bien eso de historia históricamente, bueno, esto que venimos arrastrando históricamente de que hay que trabajar, ¿no? Y hay gente que no quiere trabajar y a los que no quieren trabajar no se les puede dar dinero. Esto es algo que ya en el siglo XV estaban discutiendo, ¿no? Intentar entre los pobres verdaderos y los que no lo son. Entonces a los pobres verdaderos ayúdense, pero a los que no son verdaderos llévese a trabajar a campos de, qué sé yo, de trabajo forzado, ¿no? Entonces, esto es una cosa, pues eso, del siglo XV. Es que esto está ya pasado, ¿no? Entonces no es fácil. Al contrario, pero es que es un cambio estructural, absolutamente un cambio estructural. Y puesto que estás hablando claramente del concepto de la renta básica universal e incondicional, vamos, blanco y en botella, ¿tú crees que algún día Yo creo que yo no la voy a ver, te soy muy sincero, así de claro, pero ¿tú crees que alguna generación en algún momento verá implementada ese concepto de renta básica universal algún día? Yo soy de un grupo, al menos por los que yo conozco, numeroso, porque ya sabes que cada uno se junta un poco con los de su cuerda, que se ha llevado un gran chasco con el ingreso mínimo vital. Entonces estoy medio deprimido con esto, entonces digo, pues ya no sé. Pero sí, vamos a seguir empujando, decir, bueno, pues esto, un poco utilizando alguna palabra de alguno de los entrevistados que decías antes, de bueno, esto no es el ideal. Hablaba de la ley de vivienda y dice, bueno, seguramente no será la mejor, pero bueno, será un avance. Bueno, pues esto es un avance, vamos a ver si seguimos empujando, pero desde luego esto no es lo que pensábamos. Seguimos entrevistando al trabajador social Gregorio García Carpintero y Broto, con amplia experiencia en lo que es la jodidez. Queremos preguntarte, Goyo, en este caso, hace poco fue la reunión nacional de EAPN. Ya escuchamos a su directivo, tanto de Aragonés como nacional y europeo, que los entrevistó nuestro amigo y colaborador Javier. El colectivo Dignidad acudió invitado ahí. El colectivo Dignidad es un grupo de personas que somos vulnerables. Un par de nosotros de este programa pertenecemos a ese grupo y acordamos llevar una propuesta. Y esa propuesta consiste en que haya una sola ventanilla para que se hagan las gestiones del sintechismo, de la gente que estamos en ese problema. Esa fue la propuesta que salió. Yo estoy consciente de que lo social son caminos muy largos. Hay que tener mucha paciencia y empujar porque no sé si será porque no votamos. Pero esa fue la propuesta que se llevó, que haya una sola ventanilla, que hay una sola ventanilla para otras gestiones, pero para el sintechismo. ¿Cómo lo ves? Perfecto. De hecho, he de decirte que eso existió en Zaragoza. La coordinadora de centros y servicios para personas que están sin hogar de Zaragoza hace, no sé cuánto sería, pero 20 años, tenía una ventanilla única. Y esa es una idea que, por ejemplo, en Madrid parece que se ha implementado. Dado la buena relación, la coordinación que las entidades que forman la coordinadora, la buena relación que tienen, parece una cosa ciertamente sencilla, estoy absolutamente de acuerdo. Luego, tener una ventanilla única puede mejorar muchas cosas, ¿no? Y desde ahí poder ofrecer a cada persona un itinerario personalizado, teniendo al servicio todos los recursos que hay en la ciudad, me parece una buena idea, claro que sí. Bueno, queremos recordarle que ya estamos por terminar por lo que a mí respecta, pero hay problemas de sintechismo, hay compañeros de larga duración, como es mi caso, pero ustedes se coordinan tanto las entidades privadas como el trabajo social de la ciudad. ¿Cómo hacen esa relación para apoyar y para empujar algunos problemas más? Sí, bueno, hace muchos años que existe la Coordinadora de Centros y Servicios de la Ciudad de Zaragoza, donde la mayor parte de las instituciones, incluida el Ayuntamiento, que trabajan con personas que están sin hogar, formamos parte. Hay alguna otra institución que trabaja con personas sin hogar que no está allí, pero son las menos, y hay una reunión mensual en la que se abordan casos, porque se puede malinterpretar, aspectos comunes e intenta unificar criterios y empujar todos en la misma línea. Ese es un poco el resumen. Bueno, yo quiero preguntar rápidamente, si nos puedes hablar, ¿qué hay del plan integral de sinhogarismo en Zaragoza, que aparentemente pues se realizó para personas sin hogar en riesgo de exclusión social, y cuáles eran sus objetivos? ¿Qué se ha trabajado a propósito del mismo? Sí, bueno, existió una estrategia nacional que viene, digamos, no sé si forzada, pero sí empujada desde la Unión Europea, desde la FEANSA, de Federación de Entidades que Trabajan con Personas que Están sin Hogar en Europa. Es un lobby de presión. Y aquí se aprobó la estrategia nacional, que terminó en el 20. Y esa estrategia, en la propia estrategia, se planteaba que luego cada comunidad autónoma tuviera su propia estrategia y cada población grande tuviera la suya. Aquí entonces el entonces gobierno municipal, que era de Zaragoza en Común, puso en marcha un proceso participativo en el que, bueno, muchas de las personas que estamos participamos. Y bueno, ahí se hacían varios aspectos, se trabajaban varios aspectos, por ejemplo, mujer, sin hogar y mujer, participación, se hablaba de los planes individualizados, de mejorar los recursos y todas estas cosas. Este plan está en marcha, pero ya sabéis que cambió el gobierno municipal. Y en cuanto al nacional, estamos esperando, como bien ha dicho Jean-Marie en la entrevista que nos ha precedido, están terminando, parece, la estrategia nacional, que empezará en el 23, del 23 al 27. En esa estrategia no sabemos lo que pasará, pero lo que se espera es seguir un poco con lo mismo, que es el tema del housing first. Esto es una filosofía que comentaba antes, que trata de facilitar el acceso a la vivienda. Hablará seguramente de la reforma de los centros y recursos de alojamiento de urgencia para hacerlos más acogedores, más individualizados. Hablará seguramente de sinhogarismo y mujer, posiblemente también de sinhogarismo y salud mental, y de el trabajo de los itinerarios individualizados de inserción centrados en la persona. Yo no espero más sorpresas. Espero que esta vez sí haya presupuesto. Ojalá. Porque en el anterior no lo hubo, ¿no? Entonces yo tenía una compañera que decía, cuando hay una estrategia nacional y no un presupuesto, no es una estrategia nacional, sino esto de intenciones, ¿no? No, claro. No va a ningún sitio más que eso, que está muy bien intencionado. Solo se queda en un proyecto y en letra muerta. Gracias, Goyo. Gracias, Sara. Bueno, yo quiero decirle a Goyo que si de verdad ese plan se hubiese aplicado, se había terminado con el sinhogarismo. Se hubiera avanzado mucho. Mucho. De hecho, tenemos el ejemplo finlandés, que es en el espejo en el que se miran, y ahí ha avanzado mucho. Pero no se ha aplicado nada de lo del plan. No. Se quedó. Lo que pasa es que aquí, digamos, que vamos a distintas velocidades, porque en la declaración de Lisboa, que es de, yo creo que es del 21, si no es del 22, se hablaba otra vez de que la Unión Europea se comprometa a que no haya ninguna persona en la calle en el horizonte del 2030. A ver, ¿qué pasa? Bueno, queremos también despedir a la estudiante de trabajo social que nos acompaña, Sara. Sara, no es la primera vez que entrevistamos a gente que está haciendo su labor social. referente a tu carrera, y muchas veces nos dicen que lo que les enseñan no va con la realidad. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, yo creo que es totalmente así. Yo estoy en cuarto de carrera de trabajo social y, claro, han sido 3 años en aulas aprendiendo conceptos y aprendiendo teorías o palabras de otras personas, pero llegamos a las prácticas y la realidad es así. No tenemos ni idea ni de cómo se interviene ni lo que hay fuera realmente a lo que nos vamos a dedicar. Así que, bueno, sí, lo puedo afirmar. Bueno, aquí tenemos el honor de tener dos grandes luchadores sociales. Nuestro técnico y CEO del programa, Pepe, y nuestro invitado, el compañero Goyo. Agradecerle a Sara, también invitada, la intervención de Rosalía, de Javier, y saber que este es el programa Con la Casa en la Mochila de Radio Topo. Escúchenos. Bueno, pues muchísimas gracias, Goyo. A vosotros, y muchas gracias. Aquí siempre tu casa. Muchas gracias, muy amable. Bueno, y ahora, para continuar el programa, está con nosotras Sandro, activista por los derechos humanos y amigo del programa. También pertenece a la PA, Plataforma Afectados por la Hipoteca de Fraga, y hoy vamos a tratar el caso de Maimouna, pero también hablaremos de las solicitudes de paro sin poder resolver, el tapón que hay, y hablaremos sobre los fijos discontinuos y sobre las trabajadoras del hogar. Pero para comenzar, Sandro, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Un placer, como siempre, poder estar en el programa. Gracias. Cuéntanos qué le ha sucedido a Maimouna, porque, claro, aquí algunos no saben lo que le ha sucedido y nuestros oyentes tampoco. Sí, bueno, Maimouna es una persona que ahora mismo tiene, bueno, nacida en el año 1985, es muy joven todavía, procede de Mali y, bueno, lleva varios años trabajando en España. Y concretamente, bueno, pues estaba viviendo en Fraga. Ella vivía en un piso de titularidad oficial del Gobierno de Aragón, de la DGA, aquí en Fraga. Y, bueno, pues por problemas económicos, pues no puede afrontar unas cuotas de alquiler. Y la DGA, el Gobierno de Aragón, le abre procedimiento de desahucio. Solo, bueno, pues recordar que en este caso quien desahucia no es una entidad bancaria al uso, sino que es el mismo Gobierno de Aragón el que la desahució. El Gobierno de Aragón, además, pone esta casa, esta vivienda donde estaba ella, en manos de una fundación privada, de la Fundación Ozanam, que además es muy sangrante el tema, porque estamos hablando de que un gobierno pone en manos de una entidad privada la gestión de vivienda pública. Y pues esta fundación, esta entidad privada, pues ordena el desahucio de Maimouna y tres hijos. Estamos hablando del 20 de noviembre del 2020, en plena pandemia, en una situación sanitaria complicadísima, porque además los índices de COVID en aquel momento eran enormes, los muertos en todo el país pues eran enormes. Se hablaba de que no se desahuciaba por tema sanitario, pero la realidad es que es desahuciada un 20 de noviembre del 2020, un día además de mucha niebla, de mucho frío en Fraga. Se queda con la... Bueno, viene la Guardia Civil, viene la Comisión Judicial y la dejan con los muebles, con el equipaje, con las maletas y con 3 criaturas, una que ya tenía 5 años, otra de 12 y otra de 14, los dejan en la calle, con todo ahí en la calle, como si fuera que hay un mercado, o sea, los muebles, las maletas, todo allí. Y, bueno, ella, a través de unos amigos que tiene de Mali, pues se va a vivir a Lleida, a la localidad de Lleida, que, bueno, Lleida de Fraga, pues queda a 30 kilómetros. Le provocan un auténtico roto a nivel familiar y social, porque no solo es que se queda sin vivienda, sino que además se queda sin trabajo, porque ella trabajaba en Fraga y desde Lleida a Fraga ella no tiene posibilidad de transporte, económicamente tampoco tiene posibilidad de pagar ningún tipo de transporte privado para ir de Lleida a Fraga en transporte para trabajar, con lo cual queda sin trabajo. Y además los críos quedan varios días, varias semanas sin escolarizar hasta que pueden solucionar el tema del colegio en Lleida. que además no tiene plaza en un colegio público por razones de cupo, y pues nos mandan a un colegio concertado, un colegio de monjas en Lleida, que también esto le trajo bastantes problemas. Entonces, bueno, hay que decir que desde aquel momento en el Ayuntamiento de Fraga se intenta un realojo, se nos dice a la PA que el día 20 de noviembre ella va a ser realojada provisionalmente en una pensión a la espera de una vivienda. Ese realojo no llega, no aparece nadie del Ayuntamiento de Fraga. También desde el Ayuntamiento de Fraga se pide a la DGA, que se intenta mediar con la DGA para que pare, para coordinar el juzgado, la paralización del desahucio. Y desde la DGA, pues se dice que, desde el Gobierno de Aragón se dice que no la van a parar el desahucio de ninguna manera. Pero además, palabras textuales de la persona que atendió la llamada en aquel momento. La DGA y la Fundación esta, que al final hablamos de la Fundación, pero el último responsable es la DGA, que es la que pone a disposición de la Fundación Privada de la Vivienda, se niegan rotundo a parar el desalojo, habiendo tres criaturas, habiendo una situación de vulnerabilidad clara y además habiendo una situación sanitaria de gravísima emergencia de por medio. Entonces, ella se va a vivir a una vivienda de una persona, en ese momento una persona particular. Esa persona, además, particular, con el tiempo, pues le hace, ¿cómo se llama esto?, moving inmobiliario, no sé cómo se llama esto, bueno, le hace la vida imposible para que se vaya, y después Servicios Sociales de Lleida la coge en un albergue propiedad de la Generalitat de Cataluña. Hoy estamos a día 1 de octubre, 2 de octubre del año 2022, hace casi 2 años de aquello, y todavía se encuentran en el albergue. Todavía se encuentran a día de hoy en el albergue. Entre tanto, el Ayuntamiento de Lleida también intenta desalojarlos del albergue. Estos señores tan republicanos y tan de izquierdas como en Esquerra Republicana, en Lleida gobierna Esquerra Republicana, que son progresistas en la oposición, pero donde gobiernan, pues hacen políticas más antisociales, incluso que el mismo Partido Popular. Entonces, bueno, pues intentan también desalojarla de allí hace con cosa de un año, pero bueno, la fuerza de los compañeros de la PA de Lleida evita esa situación. Entonces, bueno, por el medio, en la escuela, en una escuela, como ya decía antes, concertada, pues se le intenta denegar el acceso a libros y al material escolar de los críos, y bueno, también interviene la CGT, Lleida, el sindicato de la CGT de la enseñanza, y bueno, pues consigue que puedan los críos empezar la escuela con el material escolar. Pero bueno, la situación bastante complicada, y ya digo, a día de hoy todavía la solución habitacional no la tiene. Hola, Sandro, soy Javier, compañero. Voy a intentar ser lo más tranquilo posible, porque sí, te juro que con todo lo que acabas de comentar, no calentarme es complicado. Sí. No calentarme, te juro que me está siendo complicado ahora mismo. Vamos, sí, a ver. Yo voy a hablar de presuntas prevaricaciones, ya está, presuntas, que quede claro, no sea que alguien quiera, sí, se me pase de exquisito y quiera plantear una denuncia. Presuntas prevaricaciones. Porque está claro que cuando se produjo la fecha del desalojo todavía había una prórroga de desahucios por el tema, la gestión pandémica, por la cuestión de la pandemia en este país, que había una reglamentación expresa de que no habría ningún desahucio sin una solución habitacional previa, pero es más, es que posteriormente, que yo recuerde, existe actualmente una prórroga hasta el 31 de diciembre de este año, vamos a ver qué pasa el 1 de enero, con respecto a que no puede haber ningún desahucio sin una solución habitacional previa, y que en todo caso se pararán y se paralizarán todos los lanzamientos de desahucio que estén involucradas personas vulnerables y con menores de edad a cargo. La DGA está claro que alguien está cometiendo una presunta prevaricación, que es mucho más grave, siendo una administración pública y un gobierno, porque ya conocemos, Andrew, cómo funcionan los fondos buitre, sí, y los grandes tenedores de viviendas, pero vamos, me parece aún más grave que una administración pública que encima delega funciones en una entidad privada pueda con toda la impunidad desahuciar a una persona vulnerable con tres menores de edad. ¿Cómo está el tema, la defensa? Porque esto, a mí, tal y como lo has contado, me parece que se está cometiendo, repito, presuntas prevaricaciones de libro, atendiendo expresamente a lo escrito en las normas vigentes en la actualidad. Y no sé, desde la Pava de Fraga, no sé, Sandro, qué defensa jurídica, porque bueno, está claro que esto, aparte del activismo que hay que seguir haciendo, y que me solidarizo totalmente con la situación de Maimuna y con sus hijos, tiene una clara defensa y una clara línea de defensa. La ley actual, la normativa actual, ampara a Maimuna. Sí, bueno, aquí estamos estudiando acciones legales, llevamos varios meses estudiando acciones legales, pero es que el tema además no acaba aquí, porque el tema además es que el Ayuntamiento de Lleida, repito, gobernado por Esquerra Republicana de Cataluña, le deniega el acceso a una vivienda pública propiedad del Ayuntamiento de Lleida porque no lleva empadronada 3 años en Lleida. Cosa que a mí me parece auténticamente surrealista, porque, hombre, sí que la normativa está así, pero yo creo que la normativa, cuando hay una situación de vulnerabilidad clarísima y cuando hay unos menores por el medio, yo creo que esa ha de ser un poco más flexible y... Pero si otros ayuntamientos solo piden, en el resto del Estado español solo piden 6 meses y como mucho 1 año, 3 años sí, de empadronamiento... Sí, sí. 3 años de empadronamiento, pero no solo eso, es que además hace pues un año, sí, el verano pasado, el Ayuntamiento de Lleida le dice dice, si no sales hoy, era el día que tenía previsto, porque Servicios Sociales le da alojamiento allí, entonces el Ayuntamiento de Lleida le dice, si no sales hoy, te vamos a mandar a la policía local a desalojarte del albergue donde está. Bueno, automáticamente ahí la PA de Lleida se mueve rápidamente, varios colectivos también de migrantes y tal se mueven y evitan que sean desalojados del albergue, porque además si hubieran sido desalojados del albergue, hubieran quedado durmiendo en la calle, que sería otro caso también paralelo, que también comentamos en el programa hace un tiempo de otra persona también, que la dejaron literalmente durmiendo en la calle, en la estación de autobuses de Lleida. Ya te digo, el gobierno este tan progresista, soberanista, que gobierna en Lleida, que, vamos, por la experiencia que hay y que conozco, cuando gobiernan, practican las políticas más antisociales que incluso la misma derecha, vamos. Sí, hola, buenas tardes, Andrew, soy Goyo García Carpintero Broto, soy trabajador social. Sí, mira que, bueno, es que me da mucha pena porque al final siempre terminamos hablando del empadronamiento. Y solamente dejar ahí una cosa, ¿no? Es decir, que el padrón es una herramienta de estadística municipal y al final hemos convertido una herramienta de estadística municipal en la llave de acceso a los derechos. Sí. Me parece una cosa es irreal, ¿no? Es decir, las personas son personas y los ciudadanos son ciudadanos, aunque estén o no empadronados en la ciudad. Y esto es algo que con esta política descentralizada y de ayuntamientos o corporaciones locales, corporaciones provinciales, comunidades autónomas, y no terminamos de cuadrar. De tal manera que no contar con un empadronamiento y un empadronamiento histórico de un determinado tiempo pues impide llegar a satisfacer derechos humanos fundamentales, ¿no? Como en este caso la vivienda. Sí, sí, así es. De todas maneras también hay un recurso a la resolución del Ayuntamiento de Lleida. Lo que pasa es que, bueno, como siempre la administración pues va por detrás de los ciudadanos, no ha resuelto todavía, pero bueno, veremos a ver. Hola, ¿qué tal? Te saluda Rosalía. Yo quisiera comentar lo siguiente. Por un lado, tenemos una vulneración evidente de derechos fundamentales, no solo de el acceso a la vivienda digna, en una forma que había sido en una posesión legal, sino también a vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, entre otros. Me parece que aquí sería interesante y que nos puntualizaras quiénes están interviniendo en la defensa de este caso. Ya nos hablaste de colectivos. Y quiénes también, por el otro lado, son los responsables de estos actos. Si puedes reiterarlo y decir quiénes están interviniendo, además, evidentemente, de los afectados, que es esta familia. ¿Quiénes están esta red de apoyo? ¿Cómo se está conformando? ¿Cómo están dándole seguimiento al caso? Y por el otro lado, ¿en contra de quién se está actuando, ¿no? ¿Quiénes son los responsables directos de esta actuación que vulnera derechos fundamentales? Bueno, ahora mismo apoyándola estamos la PA de Fraga, la PA de Lleida, porque está viviendo allí. Y bueno, y los responsables clarísimos, hay un responsable clarísimo, que es el Gobierno de Aragón y la DGA. La vivienda era tutelada por una fundación privada, pero era propiedad de la DGA, o sea que al final el último responsable es la DGA y el señor Rambán, o sea, así de claro, no hay más, es así. Muy bien, ¿y cuál está siendo el seguimiento? ¿Cuál es el plan que se tiene para poder defender esta situación de esta familia? Ahora mismo está trabajando con el tema de que se pueda... A ver, los críos están escolarizados en Lleida. Por lo tanto, ahora el hecho de que ella pudiera recuperar una vivienda en Fraga ahora mismo tiene poco sentido, porque casi que le provocaríamos un problema más que una ventaja. Entonces, lo que se está intentando ahora es que se pueda realojar en una vivienda en Lleida a través del Ayuntamiento de Lleida. Y ahora es lo que se está mirando. Primero se ha recurrido la decisión del Ayuntamiento de Lleida por el tema del padrón y bueno, y se está viendo a ver la posibilidad de que se pueda realojar en una vivienda de propiedad pública en Lleida, porque ya te digo, los críos ahora mismo están escolarizados y tienen la vida en Lleida. Nuestro anterior invitado, lo que se está trabajando ahora. Gracias. Nuestro anterior invitado nos refrescó la diferencia entre empleo y trabajo. ¿Perdón? Sandro, que estamos entrevistándolo esta tarde, me lleva a la siguiente razonamiento. Este caso también, si lo vemos, nos hace la diferencia entre el derecho y la justicia. Sin duda se aplicó la ley, pero no se aplicó la justicia. Pero yo quisiera para las radios que nos retransmiten, tanto en España como en el continente americano, que nos dijera quién es Sandro. Sí, bueno, yo soy un activista social por los derechos de la vivienda y por los derechos de la gente, sobre todo la gente inmigrante, porque aquí, bueno, pues en las zonas de Fruta, pues son la gente que están más o menos en más situación de vulnerabilidad a nivel tanto social como económico, y bueno, pues ahí estamos en la lucha, tanto de una parte como por una parte como de otra, ¿no? Y luego en el tema de la vivienda, pues lo mismo, ¿no? Hay bastantes problemas de vivienda y pues eso, que por lo menos la gente que lo está pasando mal no tenga problemas con la vivienda, no sea desalojada y pueda vivir de una manera digna, ¿no? Para cerrar el tema de Mamuna, solo quería matizarle a mi querido amigo Jesús que en este caso tampoco se ha cumplido la ley. Repito, hay una moratoria de lanzamiento de desahucios de personas vulnerables y con menores de edad. Punto. Bueno, Sandro, no se ha cumplido la ley. Eso está. Este caso lo vamos a seguir y vamos a estar en contacto contigo y vamos a continuar con él a ver cómo termina. Ahora vamos a hablar un poco de las solicitudes de paro y sin poder resolver, que tú sabes un poco el tapón que hay, y para que nos hables un poco de los fijos discontinuos. A ver. El paro duplica la media europea, pero ni la reforma laboral para mi chapucera ocultan la temporalidad con el fijo discontinuo. ¿Tú qué opinas, Sandro? Sí, bueno, a ver, el tema del fijo discontinuo, de los contratos fijos discontinuos, aquí, como dice el refrán, el que hizo la ley hizo la trampa, y la señora ministra de Trabajo pues nos tiene acostumbrados a hacer leyes trampa desde que llevan al gobierno. Es así de triste y lamentable, porque además luego vamos presumiendo de progresismo y de defensa de los trabajadores, y lo que se hace al final es poner una capa para defender precisamente al empresario, ¿no? Y para cubrir al empresario. Entonces, me explico. El tema de los fijos discontinuos, ahora mismo, bueno, estamos en octubre, se acabó la temporada de verano, tanto sectores con una alta tasa de temporalidad y de alta tasa de fijos discontinuos, como pueden ser hostelería, hotelería, el campo, etcétera. Y ahora, pues, lo que está ocurriendo en las oficinas de desempleo, o de empleo, pero bueno, que son, en realidad son oficinas de desempleo, es el aumento de personas fijas continuas que solicitan prestación por desempleo o algún tipo de subsidio. El tema es que, bueno, pues lo que se intenta disfrazar como contratos indefinidos fijos discontinuos no es sino más que el antiguo o el contrato eventual por temporada, ¿no? Un trabajador, pues, está trabajando X meses en el campo, se acaba la actividad, se le hace un fin de actividad y ya te volverá a llamar. Si es que la temporada que viene te vuelvo a llamar, que a lo mejor no te vuelvo a llamar. Estas personas, además, lo más sangrante del tema es que además no figuran en las estadísticas del desempleo. Cuando esta señora, la ministra de Trabajo, nos dice que en España, en el Estado español, acabado el mes de agosto, aumentan las cifras del paro en 200.000 personas, no se lo cree ni ella. Porque, en realidad, repito, en las estadísticas del paro no figuran estas personas fijas discontinuas, con lo cual estaríamos hablando de que el desempleo no aumenta en 200.000, sino que puede aumentar el doble o el triple incluso, o más. Porque a estas personas que acaban los contratos tres de temporada no se les mete en las estadísticas del desempleo. Se inventa este tipo de contrato, que se llama contrato fijo discontinuo, ni más ni menos que las empresas puedan coger subvención por contratar a gente de desempleo y al final, pues acabada la temporada, se les hace un fin de actividad, con lo cual pasan a las listas del paro, el que tenga cotizado para desempleo cobrará desempleo, el que no, pues quedará sin nada y bueno, y así en ese plan estamos. Ahora mismo son las personas que más están englobando las listas del paro y los que están provocando, pues, auténticos niveles de desempleo bastante altos en lo que es el mes de septiembre y octubre. Yo pensaba que los contratos fijos era que tú estabas fijo en una empresa y seguías fijo en una empresa, no sé, que te jubilaras o te pasara algo, ¿no? Un accidente o lo que sea, o te murieras. Pero no es así. Quiero decir, son los típicos contratos de temporada que al final, pues antes eran contratos eventuales o eran contratos por producción y ahora pues se llaman fijos discontinuos, ni más ni menos. Normalmente, acabada la temporada, pues estos trabajadores van directos al desempleo, ni más ni menos. Pendientes a que después, con la próxima temporada, a lo mejor te llamo, a lo mejor no te llamo. Veremos, depende. Claro. Eso sí, las empresas cobran subvención y cobran bonificaciones por contratar a esta gente. Sandro, si es que este concepto del fijo discontinuo es más antiguo, vamos, yo conozco esto desde hace más de 40 años. Yo te voy a poner un ejemplo, tú que eres tan futbolero como yo. Yo recuerdo de niño cuando iba a ver al Pucela, al viejo Zorrilla y al nuevo Zorrilla, los taquilleros y los que controlaban los tornos en el estadio eran plantilla fija discontinua o eventual discontinua. Es decir, trabajaban el sábado o el viernes para vender entradas y el domingo trabajaban vendiendo entradas y en los tornos del estadio para controlar a todos los que íbamos al fútbol y ya está, y no volvían a trabajar, se les cesaba, digamos, y no volvían a trabajar hasta el viernes. Esto ocurría a principios de los años, a finales de los 70 y principios de los 80. Sí. O sea, no se ha inventado nada nuevo, realmente. No, pero lo que ha cambiado es que antes sí que entraban en las estadísticas de desempleo, ¿vale? Con lo cual acababa agosto, acababa septiembre, decían, ¡buah, aquí se ha disparado el paro, que aquí va a haber una guerra! Y sin embargo ahora no. Y que ahora se están disfrazando los datos del paro de una manera escandalosa porque estas personas no figuran en las estadísticas del paro, aunque sí figuren como desempleados, que es aún peor todavía, porque estamos hablando de que se están maquillando las cifras del paro. O sea, que vamos bastante para atrás, ¿eh? Vamos bastante para atrás, sí. En tratándose de los fijos discontinuos a que nos estamos refiriendo, convergen una serie de situaciones en cuanto a derechos de los empleados, como el de seguridad, el de salud, el de accidentes de trabajo, el de jornada máxima legal, el de vacaciones, el de derecho al paro, por supuesto, el de un salario fijo y permanente. ¿Qué nos puedes hablar de todos estos temas que son tan complicados y que tienen una relación directa con este tipo de contratos eventuales? Sigue siendo lo mismo. Quiero decir, cuando tú estás en actividad, tienes los mismos derechos que cualquier otro trabajador, a seguridad social, a contingencia por accidente y a cualquier otro tipo de derecho. Cuando tú estás en actividad, tienes absolutamente el mismo derecho. Cuando no estás en actividad, pues no estás en actividad. No tiene más explicación. No deja de ser un contrato eventual al final. Sin embargo, el derecho al paro o la antigüedad que se tendría que generar en un trabajo que no es eventual, sí estaría siendo tratada de una manera diferente al que sí tiene un contrato fijo. Sí, bueno, porque pueden recuperar el paro que tenían y generan cotización para el desempleo. Pero bueno, antes también lo generaban, quiero decir que tampoco hay ningún tipo de subida en el derecho que tenían. Vamos, tampoco es ninguna cosa cuantitativamente mejor que la que había. Bueno, seguimos entrevistando a Sandro, un luchador social. Yo quisiera regresarme un poco a la primera parte de tu entrevista. Por ahí se habla de lo que son los daños colaterales. Esa familia que fue sacada con menores de edad, ¿esas menores no se ven afectados por esos progresos legales de desahuciarlos, de irse de una ciudad a otra, sentir que no tiene la madre una familia? Y discúlpame que regrese a la anterior pregunta. Sí, bueno, esos menores, lo primero, cuando son desahuciados, quedan aproximadamente casi un mes, unas 3 semanas largas, sin escuela. Esa situación, a día de hoy todavía nos está arrastrando porque tienen bastantes problemas con alguna asignatura que les queda colgada, que no van bien, y bueno, ella hace referencia muchas veces a eso, ¿no? A que suspenden alguna asignatura, van con retraso, dejaron algo colgado por el tema, y luego además, bueno, pues se tienen que adaptar a otro tipo de vida. El año pasado y este año tienen bastante dificultad para acceder a los libros. Incluso, bueno, nos comentan que hay un ropero en el colegio para personas en situación de vulnerabilidad. Ellos piden ropa, se la deniegan. Bueno, tienen bastante problema. Con el tema escolar, arrastran desde entonces un problema bastante considerable. Aparte de lo que es, bueno, pues estar en un albergue, no tener acceso a determinadas cosas que tienen acceso otra gente. Bueno, es una situación bastante complicada y ellos la están viviendo y la vivieron también con bastante crudeza. Sí, eso sí. Sandro, que con esto que contabas de del desempleo de los fijos discontinuos, me ha recordado ese pasaje, ¿no?, de que señala la luna con el dedo y terminamos mirando al dedo en lugar de a la luna, ¿no? Porque parece que estamos más preocupados de que no aparezcan los datos reales del desempleo que en verdaderamente tener empleo digno, ¿no? Que yo creo que al final la cuestión está en eso, ¿no?, en la precariedad laboral, que no terminamos de solventar eso. Digo, no terminamos por sentirme parte del esto, ¿no? Pero que yo no tengo nada que ver con eso, pero por hablar de que entre todos hacemos este mundo, ¿no? Pero decir que al final esto es un problema de otra vez de precariedad laboral, ¿no? Y si todo está montado en torno al empleo y el empleo es precario, es temporal, está mal pagado, pues al final nunca vamos a terminar de progresar, ¿no? Sí, bueno, sí, seguimos siendo uno de los países con la tasa más alta de temporalidad y sigue siendo así. Si es que además, no hace falta a ninguna estadística externa, si solo que mañana te vayas a la página del INAEM y cojas las ofertas de trabajo que hay, el 90%, por no decir el 95%, son temporales, incluso alguna disfrazada como fijo discontinuo. Pero es que además es que lo verías clarísimamente. Si mañana te vas a la página web del INAEM de Aragón, lo ves clarísimo. O sea, tú entras ahí oferta por oferta y te darás cuenta de que el 90% son, o el 95% son ofertas temporales, incluso hasta en la misma administración pública, ¿eh? O sea que eso es todavía más sangrante el tema. Bueno, y para ir cerrando ya, que tenemos que finalizar, háblanos sobre las trabajadoras del hogar, que también querías intervenir. Sí, bueno, los trabajadores del hogar es un tema también bastante, bastante sangrante, porque se nos está vendiendo el tema como un aumento de derechos sin precedentes y que, bueno, ahora a partir de los trabajadores del hogar tendrán unos derechos que no tenían. Bueno, a partir de aquí sí que es verdad que cuando no se tiene nada y se tiene algo, pues bueno, hay un pequeño paso, pero que tampoco vamos a magnificar el tema, porque el tema es que sí, que ahora, a partir del 1 de octubre de ayer, pueden acceder a cobertura por desempleo, pero aquí al final estamos en lo mismo. Quiero decir, estas personas, siempre y cuando vamos a contar que estuvieran aseguradas, que estuvieran dadas de alta en el régimen de empleadas del hogar, y que tuvieran seguro, porque claro, ahí está también otro tema, que hay muchas empleadas del hogar que trabajan sin ningún tipo de seguridad. Entonces, contando con que una persona esté trabajando a día de hoy como empleada del hogar, que esté dada de alta en la seguridad de empleadas del hogar, y que todo le vaya bien, no podría comenzar a cobrar el paro hasta el 1 de octubre del año 23, porque tiene que tener cotizado 360 días para tener derecho a paro. Con lo cual, al final estamos igual. Quiero decir, sí que tienen derecho a paro, pero de soporte por desempleo, pero esta gente no podrá empezar a cobrar hasta dentro de un año. De aquí a un año, a saber lo que hay. A lo mejor ya, a lo mejor gobierna la extrema derecha como en Italia y no tienen y vuelven a no tener derecho a nada, a saber, no lo sé. Pero bueno, que sigan estando pendientes de un hilo, o sea, que tampoco se nos venda el tema como algo extraordinario, porque también echa la ley, echa la trampa. Pero no vaya. Me he explicado en este caso. Sí, pero vaya, la situación de vulnerabilidad de este grupo, porque todos sabemos que los trabajadores en general se le considera un grupo vulnerable, pero en el caso de las empleadas del hogar, por aquello de las actividades que realizan, en tanto no se ciñen a las tareas domésticas, sino que también tienen funciones de guardería, jardinería, conducción de coches, similares, y de compañía. Bueno, a veces hasta la verdad es que parece broma, pero terminan siendo un poco psicólogas de los familiares. Entre otras cosas, están en una situación de una desventaja mayor que el resto de los trabajadores. ¿Qué nos puedes hablar de esto? Sí, bueno, las empleadas del hogar totalmente. Las empleadas del hogar muchas veces hacen trabajos que no les corresponden y además con unos sueldos, la mayoría de las veces, súper bajos. Quiero decir, una persona, por ejemplo, que estando empleada del hogar, yo conozco gente empleada del hogar, pues que está cobrando al mes 200 euros, por ejemplo, ¿vale? Haciendo trabajos, lo que estás diciendo tú, haciendo trabajos que son, pues eso, propios de otros gremios, ¿no? Entonces, bueno, pues al final te encuentras que de aquí a un año tú vas cobrando 200 euros y te quedas al paro y pues cobrarás 80, ¿no? O sea, que al final estamos igual. Se tiene que mejorar la situación de estas personas a nivel de digamos, de derechos laborales, pero no se ha hecho. Quiero decir, lo que se ha hecho es, pues ahora dentro de un año cobraréis el paro. Bueno, pues vaya ilusión, ¿no? Quiero decir, mejórame mis condiciones laborales y luego si tengo la fatalidad de quedar en desempleo, ya me arreglaré, pero de momento arréglame las condiciones laborales. Eso contando con que estés asegurada. Que, vamos, yo creo que el 60-70% no están aseguradas, que esa es otra. Ahí no se entra esta cuestión. Se entra una cuestión de un derecho que podrán acceder dentro de un año y que veremos cómo acceden, claro. Definición es lo que se necesita. Bueno, se dice que las cosas que no se pronuncian no existen, y bueno, justamente es lo que estamos diciendo, ¿no? Alzando la voz y evidenciando esas faltas que existen a este grupo vulnerable. Sí, Sandro. está claro. Sí, sí. Solo te diré, porque has hablado además de la extrema derecha, de lo que ha pasado en Italia, que Vox ha pedido al gobierno que bonifiquen las cotizaciones sociales de las personas sin hogar. Es decir, que el Estado se haga cargo de gran parte de la cotización social de las empleadas del hogar. Curiosamente, que trabajan en casas de los señoritos ricos y de las personas adineradas, que en teoría no tendrían que tener ningún problema en pagar las cotizaciones sociales y los sueldos del colectivo de empleadas del hogar. Sí. Esto es lo que está pasando, Sandro. Sí. Totalmente. Sí. No, está claro, está claro. De hecho, bueno, yo leía el otro día que la primera medida que tomará la presidenta de Italia será quitar la renta garantizada. Efectivamente. De IMV que hay en Italia, o sea que... Así es. Yo me acordaba de mucha gente que conozco, perceptora de ayudas sociales, que vota Vox, y me duele decir esto porque es muy muy crudo y muy duro. Yo, la verdad, que esto me da, a veces me da muchísima rabia. O sea, yo esto no lo llevo. Quiero decir, que yo vea gente muy vulnerable, en unas condiciones muy muy vulnerables, votando a la extrema derecha, de verdad que es una cosa que no ni entiendo ni llevo con resignación. Entonces, bueno, pues cuando pase, pues veremos a ver lo que pasa. Pero vamos, se cargarán cualquier tipo de cobertura social, eso está clarísimo, ¿eh? Esto dará para otro programa, Sandro. Sí. Pues no te entretenemos más, Sandro. Es un placer tenerte con nosotros y nosotras. Y ya veremos otra vez para que nos vayas informando, sobre todo también del caso de Maimouna. Sí, sí, sin problema. Siempre, la verdad, que un placer, como siempre, estar en el programa. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, porque sois la voz de los sin voz, como digo yo. Y tú también, ¿eh? Sí, bueno. Muchísimas gracias, Sandro. Vale, gracias, nada, compañero. Muchísimas gracias. Gracias, Sandro. Suerte. Gracias. Suerte. Nos vamos, lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por su confianza. Buenas tardes a todas y a todos.